Hacemos contacto con Claudio Torres desde la Escuela Piloto, ahí en Libertad y Marconi, donde se está desarrollando un festival artístico para sostener y generar obtener alimentos para la toma que están realizando desde hace ya unos cuantos días los y las estudiantes de esa escuela y de varias escuelas medias de la ciudad de Mar del Plata. Buen día, Claudio, ¿cómo andas? ¿Nos escuchás bien? Buen día, Juan. Nos estamos escuchando perfecto acá desde el segundo piso de la Piloto. Estamos recorriendo con los chicos las instalaciones en las que las están poniendo en óptimas condiciones, realizando diferentes tareas artísticas, ¿no? Como por ejemplo pintando murales, a su vez acondicionando mesas y sillas, que las primeras están dando un toque más de onda, ¿no? Lo que es el habitual mesa y silla de una escuela. El trabajo lo están haciendo los chicos, entonces, no solamente sostener la toma y el festival artístico, sino también reacondicionando las instalaciones de la escuela. Claro, los chicos también están haciendo, realmente, están manteniendo la toma, están arreglando las mesas y están pintando algunas paredes. Venía esa semana, está muy vinculada con el arte, la actividad que están realizando los chicos, pero se me contaban ellos también que, bueno, obviamente la toma está vinculada y la resistencia más vinculada al arte. Y acá, si te parece, porque los chicos tienen que continuar con la organización del festival que estabas mencionando vos, vamos a hablar con la presidenta del Centro de Estudiantes, Macarena, que le vamos a preguntar, bueno, están cumpliendo, ¿no?, 2 semanas de la toma, y cómo está la situación en este momento con los chicos acá. Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macarena? Buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Como sabrán, hoy jueves se cumplen 2 semanas de lo que fue la toma, y seguimos resistiendo al no recibir ninguna respuesta. El presidente, el jueves pasado, se nos citó a una sesión en el Consejo Escolar, la cual fue cancelada cuando llegamos por el presidente del Consejo Escolar, y así continuamente. Cuando fuimos al municipio después de la movilización, nos atendió a hielo y nos dijo que para el jueves teníamos también una respuesta. Estuvimos esperando a lo que eran los arquitectos provinciales y los estuvimos esperando de 7:30 a 2 de la tarde y no aparecieron nunca, sino que se reunieron internamente en la UEGD. Y nosotros, los 20 colegios tomados, seguimos sin ninguna respuesta. Mientras ellos se reúnen, no sé si a tomar el té o a buscar soluciones. ¿Y ustedes qué piensan? Y nosotros creemos que esta lucha la tenemos que hacer en conjunto, por eso las tomas no las vamos a bajar, ninguna de los colegios. Y que hay que seguir resistiendo porque la educación pública es de todos y es para que en un lugar seguro, en un edificio seguro, porque si no estamos en un edificio seguro, no nos pueden garantizar una educación pública digna y de calidad. Macarena, ¿cómo han sido estas 2 semanas, ¿no? Porque seguramente ya pasaron estos 14, 15 días ya. ¿Cómo sigue el ánimo de los estudiantes? ¿Cómo sigue el acompañamiento de los docentes, si es que lo hay en algunos casos o no? Y de los padres también, de ustedes, ¿cómo sigue todo esto que tiene que ver también con el sostenimiento, ¿no? Tanto tiempo de la toma. Bueno, de parte de los padres el apoyo es muy bueno y los estudiantes siguen fuertes porque tienen un fin y están muy convencidos de lo que es esta lucha. Y de parte de los profesores, el tema es muy complicado porque están muy fraccionados. Hay una parte que está súper a favor y que nos apoyan, que vienen a dar junto a nosotros talleres, que vienen a tomar unos mates con los chicos, porque capaz los chicos tienen un desgaste, un estrés de 14 días dentro de un colegio. Entonces los profesores vienen a acompañarlos, a tomar un mate, a echarle una mano, a preguntarle cómo están. Y bueno, y después está la otra parte de profesores que están en contra, pero bueno, será cuestión de seguir reuniéndose en asambleas con los profesores. ¿Y qué es lo que argumentan los docentes que están en contra? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Por qué tendrían que levantar la toma o desde dónde se paran para estar en contra Que de la la medida que medida, ustedes no están están a llevando? favor de la medida porque cree que es una medida extrema y que no están de acuerdo de la forma en que nosotros llevamos esta toma. Pero al mismo tiempo, los que están en contra hacen una autocrítica y dicen que rescatan muchísimo lo que es la organización de la piloto. Claro. Es medio contradictorio, sí. Sí, la verdad que sí, Es medio pero bueno. contradictorio. Está bien. Macarena, ¿cómo sigue la jornada de hoy? Sabemos que arrancaba a las 9 la convocatoria. Si ya Sí, se. queríamos invitar a toda la comunidad Sí. educativa y a la gente que se quiera acercar. Va a ser en la Plaza de la Piloto, en el anfiteatro. A las 2 va a venir una murga, Los Murientos. Muy bien, A claro. partir de las 3 va a haber bandas. Los chicos van a estar mostrando las coreografías que hicieron en los talleres de baile, mostrando los talleres de maquillaje artístico. Así que es una energía muy linda y una tarde para compartir entre todos y luchar todos juntos por eso que nos pertenece a todos, la educación pública. Uh-huh. Vos nos decías que la semana pasada fue el último contacto que tuvieron con funcionarios del Consejo Escolar. Sí, así es. Y desde el jueves pasado, ahí, nada más, ninguna llamada. Nada más. Y por eso el viernes decidimos con la coordinadora de centros de estudiantes, la UCSE, movilizar desde el casino hasta el municipio. Uh-huh. Eso va a ser mañana a la mañana. Mañana a la mañana, a las 9 de la mañana, en el casino se concentra. Uh-huh. En esta semana se conoció la noticia de que desde La Plata y a través de la Dirección Provincial de Escuelas se enviaron cosas que tenían que ver con mobiliario, algo de dinero para algunas refacciones, que tenían que ver con arreglar los vidrios que se habían roto en algunos colegios con el granizo de febrero. ¿Algo de todo eso llegó a La Piloto? No, a La Piloto no llegó, pero los vidrios empezaron a ser reparados por lo que es Cooperadora. Uh-huh. Nosotros internamente tuvimos una reunión con el director diciendo que no estábamos a favor de que Cooperadora arregle eso, porque nosotros esa medida de fuerza no la hicimos a la institución, a La Piloto o a la Cooperadora. Nosotros se la hicimos a un Estado que me tiene que garantizar esa educación digna y de calidad. Uh-huh. Macarena, te agradecemos este contacto con De La Azotea. Seguramente seguiremos después con Claudio ahí en el móvil contando ahí las novedades, cómo viene este festival, y también con la posibilidad de charlar con algunos otros estudiantes. Te agradecemos tu participación. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Macarena, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Piloto, ahí en el Festival Artístico que está comenzando en la jornada de hoy, ahí en la plaza, dentro de la escuela, y después a la tarde en la plaza, para bancar y seguir sosteniendo esta toma de esta escuela y del resto de las 20 escuelas que están siendo ocupadas por estudiantes para reclamar por infraestructura. Claudio, ¿seguís por ahí? Sí, acá seguimos, y si te parece, vamos a hacer una pregunta a Camila, que también estaba acá escuchando atentamente. Sí, y consultarte, dale, sobre lo que comentábamos al principio, más que nada preguntarte, chicos, ¿de qué grados están haciendo las actividades artísticas, pintando las paredes y arreglando las sillas? Hola. Sí. Sí, todos los mismos chicos de los salones, de segundo y tercer año también, o sea, ya están entre los mismos chicos y a veces por ahí algún profesor, digamos. Uh-huh. Encima los mismos chicos se copan y por ahí dicen, yo pongo tal cosa y así hacemos otro taller, digamos. Uh-huh. Camila, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cuántos años tenés? Yo voy a cumplir 18. ¿Es la primera vez que participás en una medida como esta, la toma de una escuela, o ya tuviste experiencia? No, es la primera vez. ¿Y tu sensación cuál es? ¿Cuál es el balance que haces estas dos semanas ya? Porque al mismo tiempo cooperamos, tratamos de ayudar a la escuela y que no solo hacemos, ay, los chicos tomaron la escuela por una medida de fuerza, digamos, sino que arreglamos la escuela al mismo tiempo, todo, está muy bueno. Uh-huh. Es decir, en estas dos semanas han mejorado, aunque sea un poco, la escuela es mejor que lo que era hasta hace dos semanas antes de la toma. Y sí, porque las mesas hay muchas que estaban todas escrachadas y rotas, y las empezamos a arreglar, pintamos también algunos murales en el colegio para mejorarlo. Uh-huh. Así que está todo mucho mejor que antes. Claro. Te agradecemos, Camila, tu participación en el mañanero en De La Azotea. No, nadie da más. Hasta luego. Chao. Micaela, también otra alumna de la Escuela Piloto que está ahí en la toma y en el Festival Artístico, junto con Claudio Torres, nuestro compañero que está en el móvil hoy ahí en la Piloto. Claudio. Así es, Juan. Bueno, te comento también, bueno, para seguir repasando lo que es acá la actividad en la Escuela Piloto, que bueno, estoy, los chicos me llevaron a recorrer las diferentes instalaciones y sí, se notan diferentes murales. Obviamente va vinculado al artístico y al pensamiento político. Acá, por ejemplo, en el segundo piso estamos viendo uno que dice estudiar no es obedecer, y hay diferentes voces y como que sale el mensaje desde la cabeza y todo, obviamente vinculado a gente joven. Y no, bueno, ya referido a lo que es la actividad del festival, y como lo comentaba Macarena al principio, bueno, sí, los chicos están haciendo, ¿no?, en la puerta de la Piloto como un precalentamiento, ¿no?, así un poco de freestyle para poner un poco de calor a la mañana y también para lo que va a ser su presentación. Y no, bueno, eso también, ¿no?, lo que comentaba Macarena, que era, y llamaba la atención, que es un poco raro, ¿no?, que los docentes estén algunos a favor, otros en contra, y también me comentaba ella que como que, no, entre comillas, le rosqueaban de a dos o tres alumnos como para que vayan aflojando, claro, y como que no proponían una reunión en general con los alumnos y para, no sé, establecer algún diálogo, sino como que los van presionando a dos o tres grupitos según cómo los van tanteando, y que eso llamaba la atención. Y por último, no sé si ustedes tienen ahí más tiempo, comentarles que, bueno, ¿no?, también Macarena al principio me comentaba que estaban más que vinculados con las 19 tomas de las diferentes escuelas y que obviamente no piensan aflojar, más allá de algunos medidas que haya tomado la provincia, como fueron llevar algunos instrumentos a 14 escuelas de 18, que después también ellos se iban a sumar otros inmuebles a otras 4 escuelas, pero que ellos no piensan aflojar y que obviamente la relación estaba más que bien con las otras tomas. Y también proponía, ¿no?, una suerte de lo que es separar lo que son terceros de los alumnos. Es decir, ellos comentaban que después de lo que fue aquella jornada con un par de incidentes en la toma del consejo escolar, como que decidieron poner un poco más de trabas a algunos movimientos sociales, como diciendo que la lucha es de ellos y no están necesitando ningún tipo de apoyo, porque su resistencia está más que nada basada en el arte, y realmente lo estamos viendo acá con diferentes movidas culturales. Claudio, ¿se ven docentes? Están como acobachados, ¿no?, en lo que sería la preceptoría típica de una escuela. Sí. Están ahí muy serios, como escribiendo algo, haciendo alguna suerte de acta, tomando algún dato, pero no, se los ve más que nada aislados, y como lo que también comentaban los chicos, ¿no?, que esto, el tema de que estén divididos, algunos que los rosqueaban para que aflojen, como que está un tanto tensa, pero claro, cuando alguien mayor se acerca a la puerta, le abre la puerta, no hay problema, pero obviamente las caras son un poco más largas que de los chicos, que están totalmente conformes y contentos con lo que esta actividad. Y también, ¿no?, es la primera toma que se realiza a la piloto después de 80 años de historia, claro, que la otra toma se había realizado cuando acá funcionaba una facultad, universidad. Claro. Entonces, obviamente, eso como que los va impulsando y está todo más que bien entre los chicos, hay muy buen clima, pero como ya te digo, acá en la preceptoría están como los docentes y preceptores mismos como en su mundo y como que están más aislados lo que son las actividades de los chicos de hoy. Uh-huh. Claudio, ¿algún otro medio de comunicación se ha acercado, estuvo? ¿Tienen ahí la información los chicos que vayan a estar? Y hace un ratito estuvieron desde la televisión, pero me decían los chicos que, como es lo que notamos en los últimos días, algunas reacciones de algunos medios que editan y tergiversan lo que los chicos están proponiendo, que solamente están aceptando notas en vivo para que su testimonio quede más que claro hacia la ciudadanía y no los saquen de contexto y no los pongan en un discurso que ellos no están sosteniendo. Así que de momento somos el único medio que ha salido en vivo y obviamente ellos están más que abiertos a tener diálogo con nosotros, porque estamos sacándolos en vivo y obviamente respetando lo que ellos dicen.